Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De aquí qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Amigos, bienvenidos a un programa más de La Cabina Juvenil. Como siempre, todos los jueves, es para nosotros un placer estar con ustedes de 6 a 7 de la noche. Chicos, saluden. Pep, tú estás enfermo. Pocas palabras por ahora. Hoy estoy callada, ¿no? Hola chicos, espero que estén bien. Ya basta. Estoy un poco enferma, pero eso es excusa para no venir a la radio. Bien, Fer. Hoy es jueves de La Cabina Juvenil. No me entiendes. Wow. Chicos, bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hablar en nuestro segmento Hablemos la Plena sobre el acoso catejero, así que pónganse pilas porque va a estar un tema súper chévere. Mientras que en el segmento Cultiva Tu Mente nos acompañará Iván López Ríos, un músico ecuatoriano muy talentoso que toca una especie de... Yo le digo flauta, sí, pero él dice que tiene otro nombre. Pero full chévere, exacto. Conocido en el barrio como flauta, ya. Así más o menos. Pero también hay que recordar a todos los que nos están escuchando que deben seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, como La Cabina Juvenil. También pueden escucharnos a través de TuneIn, que es la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Así que pueden escucharnos desde ya todos los jueves de 6 a 7, La Cabina Juvenil. Hacemos transmisión en vivo, así que disculparán cualquier error. Cualquier lágrima que se vea, despeinado, de nada. En vivo es así, ¿no? Sí, pero pueden escucharnos y vernos a través también de nuestro Facebook, como mencioné, que lo hacemos siempre una transmisión en vivo con toda la buena energía, así que revisen nuestros videos en Facebook, La Cabina Juvenil. Pero bueno, ahora sí, para empezar un poco bien esta tarde, así que entremos un poco en alegría, que están muy serios, chicos, ¿no? El clima, enfermedad y el clima. La Fer está enfermita, pero bueno, vamos con una canción de Legato Engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pararás, engañadora, engañadora. Y arriba. Que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Estás mintiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño y nada más. Estás mintiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño. Tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora. Octubre del 2016, de la mano de Alex Guijarro y Byron Puente, nace el proyecto musical de Legato. El proyecto consiste en dar una nueva imagen a la música en el Ecuador, fusionando de una manera perfecta una amalgama de ritmos, entre ellos la cumbia, el pop y el rock, creando un nuevo estilo llamado cumbia rock, pero procurando no afectar el sabor bailable de la cumbia y de esta manera lograr que los jóvenes tengan un material auditivo el cual les permite identificarse con este tipo de música, que ha entretenido a muchas generaciones. Bueno, continuamos con más de La Cabina Juvenil. Pero bueno, chicos, acabamos de escuchar la canción de Legato. De Engañadora. Engañador. Engañadora, engañadora. Pero esto es porque también queremos recordar. No, Panchito, no. Nada de esas. Esas cosas son del diablo. No son de Dios. Pero esta canción la pusimos en especial porque Alex Guijarro estaba necesitando de nuestra ayuda. Sí, un poco está delicado de salud. Como les comentamos en el anterior programa, sufrió un accidente hace 15 días después de una presentación, para lo cual gente, conocidos de ellos, se han organizado para hacer un festival artístico este sábado 13 de julio a partir de las 10 de la mañana en la casa de egresados del Colegio Mejía, que queda al final de la ronda. La donación sugerida son $2, así que chicos, hay que apoyar gente, igual vaya Colita al Pana, que está un poco pasado con su accidente. Claro, colaboren igual, como ustedes saben, hoy por mí, mañana por ti. Entonces sí sería muy bueno que nos solidaricemos por esta causa. Todos vamos a asistir porque realmente lo conocimos, el chico estuvo aquí hace unos dos meses que estuve aquí y realmente para nosotros es algo sorprendente lo que le pasó, pero por eso también queremos brindarle nuestra ayuda y de poco a poco sabemos que él se va a ir recuperando si todos ponemos nuestro granito de arena para que esté. Sí, bueno, y a la final va a haber fiesta, va a haber danza y como le gustaba al Alex era un chico que era bien alegre, es bien alegre. Entonces, igual de hecho tiene su banda que se llama Legato, que ahorita estaba en su apogeo acá en Quito, tenía bastantes presentaciones y bueno, le pasó esto, así que chicos, apoyen a esta causa. Sí, chicos, y también pueden observar sobre este evento en nuestras redes sociales, que ahí colocamos una publicación para mayor información de este evento. Y también damos la bienvenida a nuestra amiga aquí, Ali. Hola, chicos. Hola, chicos. Disculpe. Ya, cuéntanos por qué llegaste atrasada. El tráfico de Quito, chicos, disculpen. Ah, acá nos comentó que vino del Valle, ¿no? Yo vengo del Valle. Ve, y llegó como nunca, 5:30, creo, 5:40. Va a llover hoy. Va a llover hoy. Entonces no es una excusa. Y chicos, también no se olviden de depositar a la cuenta que dijimos en nuestro anterior programa para Alex, para aportar un poco más a lo que es su situación actualmente. Exactamente, así que pueden encontrar la y la información también está publicada en nuestro Facebook, La Cabina Juvenil. Pero ahora sí, vamos a empezar con el tema, chicos, o algo más que quieran decir. Aporten con algo, ¿no? Eso es, chicos, que ya ahora sí estén atentos, porque es un tema que en realidad es muy frecuente, no solamente en la ciudad de Quito, sino en todo el país. Así que, Dianita, cuéntanos un poco de qué se trata. Exactamente, empezamos a hablar del tema el acoso callejero, que bueno, que no es otra forma de violencia de género, una agresión que se produce por relaciones desiguales de poder. Lamentablemente, quien acosa en este caso es el hombre, que se cree con el derecho de decirle a la mujer lo que piensa sobre ella. De su físico, por lo general es así, o hacerle insinuaciones sexuales que a veces puede incomodarla y también le puede generar un malestar. Sin embargo, continúa viéndose como algo normalizado y esto hasta un punto puede llamarse como si fuera un piropo. Exacto, chicos, igual como ustedes saben, no sé, más es el caso de las mujeres, que si hemos presenciado alguna vez de nuestra vida este tipo de acoso, que en realidad te incomoda bastante. Y entonces, uno nunca siente que es un piropo ni nada, más te hace sentir incómoda y es un insulto en realidad. O sea, y a veces es hasta por la mirada, ¿no? O sea, tú vas caminando y ya te quedan viendo, raro así. Pero a veces ya se pasan, así como que les dicen algo ya muy fuerte, entonces sí, creo que es más ahí. Incluso en el transporte público, cuando tú vas parada, los hombres te quieren hasta mandar mano, o sea, vas... Imagínate cuando va lleno. Exacto, y lo peor es que cuando uno se muestra un poco en realidad enojada es porque, ay, porque eres bravita, no seas así, que ni sé qué. Entonces no es eso, sino que en realidad eso te incomoda. Entonces, si algo te incomoda, tú no puedes actuar de una buena manera en realidad. También les cuento, chicos, un dato muy importante, que en Guayaquil el 62% de las mujeres mencionan que han recibido o han tenido alguna experiencia de acoso callejero. Esto según un estudio que realizó la Escuela Superior Politécnica de la Litoral. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, es más de la mitad de las mujeres que han presenciado alguna vez este tipo de acoso. Exactamente, como lo mencionábamos, en el transporte público es lo más frecuente que se produzca este tipo de acoso, porque, bueno, en las horas pico los buses van demasiado llenos y uno tiene que ir pegado a la otra persona y lamentablemente ahí es cuando le van pasando mano, así, tocando así, claro, hay sí, que decir sí. Lo que hay que decir, te van pasando mano. Entonces uno se siente incómodo y hay que tener full cuidado, o sea, tienes que ir a, no sé, pegado a una mujer tal vez, no pegado a un hombre porque no sabes si esa persona te puede tocar, te puede acosar, te puede decir algún tipo de grosería. Esto sí se ha pasado muy frecuente, o sea, a cualquiera, a todos nosotros nos ha pasado. Y de hecho se escuchaban casos que habían personas que ya se pasaban de ese punto y empezaban a hacer otro tipo de cosas con las chicas al lado. Y hubo una persona detenida en el recreo como hace unos 2 años por estar muy pegada y hizo otras cosas que eran diferentes a que era algo normal. Dilo. No lo puedo decir. Sí, bueno. Chicos, también este tipo de cosas incomoda, porque tú no puedes ir tranquila en el transporte público, sino que tienes que estar súper pendiente de la gente que está a tu alrededor, para que no se vayan a sobrepasar contigo. Al menos también nosotras las mujeres, ¿no? Como que tratarnos de tomar la distancia. O sea, en mi caso yo a veces sí pongo los codos, porque tampoco van a invadir mi privacidad. Y luego ahí empieza el conflicto de que, pero ¿por qué pones de esa manera? Es que no me dejas pasar. Y cuando uno trata de defenderse, hay mucha gente del transporte, incluso mujeres, que te atacan. Entonces uno queda mal. Y aparte el apoyo tampoco existe. O sea, tú levantas tu voz, hay poca gente que dice sí, sí o algo, pero hay gente que mejor es queda callada y ahí queda. ¿Sí? Incluso culpan a la víctima. O sea, dicen, le mandaron mano porque estaba vestida así de esa forma o actuaba así de esa forma. Entonces a la mujer siempre te cae la culpa. Exactamente, porque cierta persona, o sea, bueno, nos dicen que está vestida de cierta forma provocativa, supuestamente. Entonces, uno también tiene que cuidarse. A veces se preocupa y dice, no puedo andar así con esta falda y subirme al bus, porque tal vez me van a acosar, me van a tratar así. Y también, como lo dice Fer, las mujeres también se ponen en contra, porque dicen, no, es que a ti te acosaron y te pasó esto porque estabas vestida de cierta forma, porque estabas con, a tal hora. Entonces, eso es algo también absurdo, pensar que es nuestra culpa, porque uno se viste dependiendo del humor que uno se encuentre en ese día. No va pensando y decir, ay, voy a querer que todo el mundo me esté coqueteando en el transporte público. No es así. Pero entonces también tenemos que tomar muy en cuenta estos puntos para que no nos pongamos en contra de las personas que están siendo víctimas de acoso callejero, sino más bien apoyarlas. Si eres hombre, eres mujer, debes apoyar a la otra persona si estás viendo que está sufriendo un acoso sexual en un transporte público, en la calle o en cualquier lugar. O sea, tenemos también un poco solidarizarnos entre nosotros para que podamos mejorar como sociedad. Claro, y mientras tanto, en otras cifras del municipio de Quito, el 80% de las quiteñas siente miedo al usar el transporte público, lo que tú habías hablado, Diana. Y bueno, sí. Fer, igual, o sea, no sé, alguna de sus experiencias que han tenido. Yo digo, donde a mí se me complica más es en el Ecovía y en el Trole, pero en el grande, ¿cómo es el integrado? El grande. El que no es alimentado. Ya, el que no es alimentado. Bueno, porque, por ejemplo, en horas pico, sí hay demasiada gente, así, demasiadísima gente, y supuestamente como que para cogerse del tubo o algo, ya te van toqueteando o algo así. Entonces, yo lo que sí he hecho, en realidad, cuando me siento así muy asfixiada por tanta gente, es bajarme así del bus. Yo prefiero llegar atrasada que estar incómoda, porque eso en realidad no está bien. Es que creo que es todo tipo de buses, en la mañana, por todo, está lleno, o sea, y ya a veces te suben. Y en la alborada voy, en la llanta, ¿no? Que es pequeñito de la llanta. Pero verán, de la cifra que les contaba, del 80% que se han sentido, pero el 68% han sido víctimas de un acoso, y mientras de que el 25% ha habido una denuncia pública. Y de hecho ahora tú ves en los buses que tienes un numerito donde tú puedes decir que te acosaron. Ajá, exacto. Con el número de la unidad y todo está. Claro, también cabe recalcar que no solamente de parte de los pasajeros se recibe ese acoso, sino también de los cobradores, incluso también de los choferes. ¿Por qué? Porque cuando uno se sube al bus ya es como que reina, venga a sentarse adelante. Entonces, eso no está bien. O sea, a mí no me causa gracia ni me hace sentir la chica más bonita ni nada. Entonces, eso es como que sí me da un poco de asco, se podría decir, y me siento incómoda. Entonces, eso también no está bien. Tienen que dar un servicio de calidad y sobre todo hacer sentir bien al usuario que va a ocupar esa unidad de transporte. Eli, tú, creo que había otro dato, ¿no? Acá de las... Sí, el acoso sexual callejero afecta a la cotidianidad de las mujeres en ciudades de todo el mundo. Estos actos les obligan a modificar sus patrones de conducta, vestimenta y horas de transitar por el espacio público para evitarlo, como estábamos mencionando anteriormente. Así lo afirma la antropóloga María Amelia Viteri, quien junto a las Naciones Unidas coordinó el estudio Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. Investigación arrojó como uno de los resultados que las mujeres intentan terminar antes de sus jornadas, buscar personas que regresen con ellas y sitios públicos en los cuales no puedan ser acosadas. Exactamente, también tenemos el caso de una chica, Cristina Proaño, que tiene 12 años, cuando un desconocido transitaba por la calle, se acercó y tocó sus senos, eran las 4 de la tarde y ella se encontraba sola. El incidente tuvo lugar cuando regresaba de su colegio a su casa, ambas ubicadas en el sector El Recreo, al sur de Quito. Su vivienda estaba a pocos metros de donde fue abusada, por lo que corrió a ella. Eso relata la chica. Cuando sus familiares salieron en busca del agresor, no lo encontraron. Según cuenta, años después del incidente todavía le estorbaba que la gente le miraba los pechos, a pesar de que sabía que la persona que la acosó, esa persona era un enfermo. Ella se sentía culpable a pesar de todo esto y odiaba que en eventos o como conciertos o cuando había mucha gente se le acercaran a ella, porque creía que todos tenían las mismas intenciones que cuando sufrió el acoso a los 12 años. Es que igual quedas con traumas, ¿no? Como el caso de esta chica, hasta del miedo de salir a la calle o de coger un bus, de estar sola, caminando. Y de hecho yo he escuchado casos que, bueno, de mis amigas que trabajan por este sector de las Naciones Unidas, que buscan con quién salir para ir a coger el bus o buscan sentirse acompañadas porque O sea, no es que les ha pasado, pero han visto casos. En el trolley casi es... Bueno, no diario. Y se podría decir que yo he visto unas dos veces, pero sí se ha visto que pasan este tipo de cosas. Sí, yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado, lamentablemente, que nos acosaran en las calles. No sé, chicos, cuenten su experiencia. E incluso en la universidad, o sea, tú pasabas y habían chicos que te silbaban, que te decían piropos o te molestaban, o sea... Sí, imagínate, estando en hasta la universidad, y son chicos de la universidad mismo. Claro, eso también, por ejemplo, o sea, implica, si es que tú eres víctima de este tipo de casos o de este tipo de abusos, como tú decías, Andrés, te genera miedo ya, y problemas, y no quieres subirte a un medio de transporte, y más si es que las personas que vieron eso no te ayudan, entonces tú tampoco es que vas a contarlo así. Porque tienes el miedo en que nadie te va a creer. Entonces, como que tú dices, entonces, ¿para qué yo digo si nadie me hace caso? Mejor me quedo callada. Cosa que también está muy mal. Entonces, uno, como sea, si tiene que ayudar. O vele a las, no sé, a chicas de colegio o a niñas de escuela. Si es que tú ves, es que la mirada se ve. Si es que tienen miedo, o sea, tú ayudarla. Así como que pasó una vez, hace unos meses, que una niñita así, pobrecita, estaba así media preocupada, así media rara, así media temerosa, y estaba así un señor sentado al lado de ella, y yo así como, ¿qué pasará, no? Y entonces la niñita empezó a llorar, y yo decía así, qué raro. Entonces toda la gente como que murmurados entre todos. Claro, como es que... ¿Qué pasará? Pero nadie es como que le ayudaba. Hasta que el primero se pare. Hasta que llegó la parada y la niña se fue, y nunca supimos, así que en realidad pasó. Pero una señora que estaba primero, como que cuando tú te sientas, está gente parada, ¿no? Como que el señor le estaba tocando las piernas, y eso no hizo nada. Solamente lo que hizo fue contarnos a las demás personas. Entonces también eres cómplice, si tú no haces... algo también te conviertes en cómplice de este hecho. Es incluso como mujeres, a nosotros nos piden con esa idea de que ponte la mochila en las piernas o si no te van a mandar mano. O sea, cuídate en el transporte público, cuídate en la calle, porque la gente ahora es enferma. O sea, porque una persona que te acosa es enferma. Sí, incluso tu mamá, o sea, en mi caso, mi mamá me dice, no vayas así vestida, porque sí, te puede pasar algo en la calle, así te pueden acosar, te pueden estar molestando, tú no sabes qué te pueda pasar si te subes así en el bus. Y es como que una se siente mal y dice, ¿pero por qué no vestida así? Minuto de sabiduría en la cabina juvenil. Gracias, Panchito. Gracias, Panchito. No, sí es verdad, chicos, pero como ya hablábamos al principio, ¿no? El municipio generó la campaña Baje del Acoso, que esto es, o sea, esta campaña está disponible en todos los medios de transporte, donde si tú te sientes temerosa, si alguna persona te dijo algo que te hizo sentir incómodo, puedes tú directamente mandar un mensaje, es totalmente gratuito. Entonces lo que hacen, por ejemplo, en el Ecovía es cerrar las puertas hasta que estén los policías, hasta que lleguen los policías, y de ahí tienes, o sea, sí tiene que ir la víctima con el agresor a ponerle tú una denuncia. Entonces, si es que te pasa eso, hazlo así, sin miedo, porque solamente si es que todos nos organizamos y luchamos contra esto, se puede ir erradicando todo el acoso callejero. Bueno, y debido a este programa del municipio, bajó el 34.5% de víctimas en acoso en el servicio público, porque en realidad en lo demás aún se sigue viendo, sigue escuchando casos. Pero bueno, por lo menos estamos como que en un buen camino acá y se sienten un poco más seguras ya con estas nuevas leyes. Sí, también dice que 74 casos ya fueron a la fiscalía y 23 agresores están sentenciados con privación de libertad, con condenas entre 12 meses y 9 años y 3 meses de prisión. Entonces, sí existe... O sea, sí la ley. Ajá, o sea, sí está. Sí hay pena. Bueno, en realidad la de 12 años no, la de 12 meses no es mucho, así. Claro, o sea, ya es algo a que no hagas. Claro. Ya es un paso. Porque uno también dice, pero ¿para qué lo voy a denunciar si a la final no van a hacer nada? En su lugar voy a quedar yo mala, o sea, me van a estar viendo de que me pasó esto, y es como que tienes claro, un poco el temor. De miedo. Ajá. Entonces a veces no lo denuncias por miedo, porque dices que nadie te va a apoyar, nadie te va a creer tal vez. Entonces, pero si vemos que este tipo de casos sí se están sentenciando, se están dando sus soluciones, entonces como que también motivas a que nos unamos entre todas las mujeres, entre todos hombres también, porque ellos también muchas veces ven y a veces sí apoyan. ¿Cómo andas? ¿Qué dice? O sea, no me ha pasado, ¿no? Pero, o sea, he visto. Pero ya cuando ya pasa, ¿sí? O sea, como tú contaste, Fe, cuando ya se baja la persona o la chica y dice, no, es que le estaba tocando, le estaba hablando, le estaba diciendo, se estaba arrimando. Pero en el rato, como uno no ve que hay tanta gente, imagínate en el trole, en Lecovía, en cualquier bus, en una hora pico, es un millón de gente. Entonces no se puede. Y aparte, que sí hay que decir que todas las personas sí tenemos un grado de individualidad. Entonces, es mientras no me pase a mí, está bien. Exacto. Pero no es así, porque si es que le pasara a alguien cercano a nosotros, sí nos haría feo. Entonces, mejor... A uno mismo. Ajá. Entonces, mejor es solidarizarnos, ¿no? Y como, no sé, yo creo que todo esto empieza desde la casa, porque es la base de la sociedad en sí. Entonces, no sé, fomentar mejores valores. Pero desde la casa al acosador. Claro, claro, o sea, yo, sí, exacto. Sí, porque hablábamos, con, o sea, Diana decía, no, que la mamá le, en el minuto de sabiduría, que la mamá le dice que se vista diferente, que cuidado, así, entonces, creo que... Es que eso también es como que para protegerte. Ajá, no es que te lo digas. O sea, yo sé, ¿no? Pero, no, o sea, no. Pero incluso la mamá porque, está viendo. Porque tú estás en la calle y pasa un carro y te pasa pitando, te pasa haciendo luces, sí, así como que te dicen, súbete y toca. ¿En serio? Esa carita. Y si vieran en vivo. A veces también es como que no quieres un regalito. Sí. Y tú como que no. O sea, no. ¿Qué te pasa? Entonces ahí uno ya empieza a portarse un poco más dura. Ya. O sea, y empiezan a hablar de ti y te empiezan a hacer la conversa. Y es como que uno, no quiero hablar contigo, me incomoda. Y empiezas a hacer la conversa. Ah, sí, sí. Sí, sí, eso sí he visto, sí he visto, sí he visto. Y te piden el número. Y te piden el número y es como que, o sea, ¿con quién? ¿Dónde me voy? No sé ni qué hacerte. Entonces también... Tengamos cuidado con eso, no es un coqueteo, no son piropos, no normalicemos este tipo de actos. Realmente es acoso sexual que está pasando en el transporte público, en las calles, en cualquier lugar. Y debemos también unirnos todos y solidarizarnos para que juntos sí podamos hacer algo en contra del acoso callejero. Ya, chicos. Eso sería la conclusión a la que se puede llegar en realidad. Si es que tú sientes, ¿no? Si tú ya, supongamos que no me quieres ser tan amable y solamente quería ser amiga de esa persona, pero si tú sientes que le estás incomodando, ¿sabes qué? Mejor pídele disculpas y aléjate, así. Eso sería algo bueno que pudieras hacer. Pero bueno, no sé, ni, o sea, como tú dices de lo de amigos, no creo que sea la ocasión ni el lugar perfecto para que tú sentarte a... Imagínate, estás tú escuchando música, oyéndote el trabajo, la universidad, y uno se te sienta hola, así. Sí. Hola, hola, sí. Dice, hola, y es como que... Ya le ha pasado, ya cuéntanos. Incluso no llegar al rincón de, o sea, rincón del asiento del bus, porque ya se sienta bien aquí y ya te acorrala, por ejemplo. Sí, yo así no me siento. O sea, no te puedes sentar a la... Todo el pasillo. Para salir corriendo. O sea, ya cuando viene una señora ya... Pero bueno, chicos, en conclusión, debemos todos realmente unirnos y preocuparnos y hacer algo para que esto no se esté normalizando en la sociedad, que realmente, como lo mencionaba antes, no es un piropo, no es que estamos coqueteando de una forma bonita con otra persona, es el acoso sexual callejero que está viviendo toda mujer cuando a veces día a día se está presenciando esto en el transporte público, en cualquier lugar. Así que tomemos conciencia de nuestros actos. Pero bueno, ahora nos vamos con un corte, pero ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador.

Y bueno, ahora sí continuamos con más de nuestro programa, ahora con el segmento Cultiva tu Mente. Pues como lo podrán ver, ahora no, y bueno, los que nos están viendo de transmisión en vivo, lo podrán ver, los demás deben escucharlo. Deben entender escuchando, ¿no? Pero bueno, está con nosotros un talentoso músico ecuatoriano, Iván López Ríos, que toca la flauta traversa. Bueno, bienvenido, bienvenido. Chicas, bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Un chéverazo estar acá, una bestia, cacha, que se abran este tipo de espacios para tratar toda temática. Estaba escuchando hace un rato el tema del acoso y re importante tratarlo porque estamos ya en un siglo en el cual nos debemos al respeto por ser humanos, uno frente al otro, así. No hay que discriminar de edad, sexo, religión, nada. Somos humanos todos y a respetarnos, hay que ponerle onda en eso. Chévere, así empezamos con la entrevista. Quisiéramos que primero nos cuentes un poco acerca de cómo te nació el gusto por la música. Nos contabas ya desde hace niño. Hace un rato les contaba, sí, bueno, sí. Empecé de niño, muy de chico. Empecé con la música en la panza de mi mamita, sí, porque ella trabajó en el conservatorio de música desde sus 19 años. Y bueno, me gesté ahí. Me gesté en la panza mientras trabajaba en música. Y no, fue lindo, sí. Cuando, como les decía hace un rato, cuando eres niño no tienes mucha conciencia de que saliste hábil para algo. Según yo, era bueno para leer música, un poco escuchar, era afinado un poco. Ahora he perdido eso, qué vergüenza decirlo en público. No, pero bueno, a la postre, como les contaba, uno piensa que de niños, si yo puedo, puedes tú y puedes tú y pueden todos. Entonces a mí se me dio fácil la música. Y les contaba eso, no sé, uno de chico quería ser deportista, bombero, periodista público, abogado, médico, ingeniero, etcétera, las profesiones comunes que se dicen. A mí se me dio la música y fue muy lindo. Hice el colegio, quería ser, bueno, cuando vas creciendo en el colegio, en la escuela, me incliné más hacia la informática, me gustaba mucho las computadoras, todo. Y bueno, a la postre entré a los 7 años al conservatorio de música. Empecé a estudiar flauta traversa con el maestro Luciano Carrera, que le quiero un mundo al maestro. Si es que escucha, bueno, un saludo grande, un abrazo. Tuve la posibilidad de acabar el conservatorio. Me fui a estudiar en Buenos Aires, estudié 7 años en Buenos Aires. Logré la licenciatura en artes musicales en la Universidad Nacional de las Artes. Tuve profesores increíbles. La posibilidad de viajar, a uno le abre la mente tanto y te das cuenta de que, sinceramente, acá en el país nos falta mucho, mucho, mucho en cultura. Estamos en pañales en cultura. Tristemente es así. Sí. Y es muy importante y es necesario estos espacios que ustedes lo tienen como para difundir cultura, para crear el público. Para visibilizar igual. Pero cuéntanos, ¿por qué te decidiste por tocar, por practicar este instrumento que es la flauta traversa? Porque si bien sabemos que la gente como que va más a la guitarra, al piano. Eso te cuento. Fue más por el hecho de que cuando tú estás en un conservatorio, tú tienes toda la gama de instrumentos a tu vista y a tu escucha. Entonces mi maestro es flautista. A mí me encantaba de niño que, bueno, mi mamá me dice que no tengo recuerdo, tenía como 3 años, me cuenta ella siempre que me gustaba tocar, que me gustaba visualmente escuchar, ver y escuchar en los conciertos de la sinfónica el violonchelo. Bien. Y hasta ahora me encanta el violonchelo. Yo le decía, yo quiero tocar la guitarra que se toca con palo. Y era como que, no, qué loco, así. Y bueno, no se dio porque primero, el chelo es un instrumento, aparte de ser hermoso y que suena divino, es muy caro. El violonchelo es caro. Mi maestro me inculcó en la flauta. Generalmente en la flauta traversa tú tienes 3 partes porque se la desarma: la cabeza, el cuerpo y el pie. Si pueden verla, los muchachos que la ven por la transmisión, tenemos la cabeza, el cuerpo y el pie. Les estoy enseñando para los que no pueden ver. Claro. Y bueno, generalmente tú empiezas con la embocadura de la cabeza. Y es lo más difícil de este instrumento. Entonces cuando mi maestro me la dio, yo la hice sonar. Como que, ¡plop!, sonó, se me dio. Y se quedó asombrado porque dijo, wow, le sonó, es como que lo más difícil ya pudo. Y bueno, empecé de ahí a trabajar. Para mí era como que, ah, chévere, me sale, bueno, démosle. Tenía 7 años cuando entré al conservatorio. Y desde los 7 años estoy respirando música a diario. Es lo que ¿te gusta? Lo que me ha salvado de muchas cosas. sinceramente, sí. ¿Cómo te ha salvado? O sea, muchas cosas. Me ha salvado, por ejemplo, porque llega un punto en tu adolescencia en que te vas por el traguito, el chupi, las jodas, claro, y de tal. La mala vida. La mala vida. Claro, la mala buena vida, sí. Exacto. Claro, sorry, but no sorry. Es bueno. Y como te decía, fue como, sí, mi salvación. A la postre me di cuenta de que como se me salía fácil esto, me decía que eso es lo que se me hacía fácil, o sea, me costaba estudiar porque siempre estuve haciendo desde chico la escuela en la mañana, en la tarde el conservatorio, el colegio en la mañana, en la tarde el conservatorio, los sábados tenía ensayos, madrugué toda mi vida, que es un karma que tengo, no sé, sí, era como que re fastidio. Hice un año de ingeniería en acústica y sonido en la Universidad de las Américas, pero no me gustó la carrera, la postre era mucha matemática, salí del colegio graduado de físico con las justas, era medio y era así, no sé, me sacaba un 15 en el colegio y era bacán, un 15, chévere, vamos, pero en el conservatorio me sacaba un 19 y era, ¿por qué, profe? Pero está perfecto, eso es 20. Y siempre era como que, ¿por qué acá está, aquí está bien? Y jodían lo que eran las materias musicales, que yo sabía que lo hacía bien. Y nada, dejó de joda, era como que en algún punto con más conciencia de madurez te das cuenta de que sí, por acá es lo mío. Dejé la universidad y me dediqué a acabar el conservatorio. Terminé toda la malla curricular, pero lastimosamente te daban solo una tecnología. Y acá, si no tienes una licenciatura mínimo, sí, lastimosamente es el país de los títulos y te toca sacrificar todo. Y bueno, me conseguí un crédito en el IESE y me salió el vuelo a Buenos Aires y volé. Hice la carrera allá, pasé los 7 años más increíbles de mi vida. Primero fue duro porque al inicio, o sea, cuando decides sí, te das cuenta de que en el aeropuerto, en el último abrazo que te das con tu familia y te embarcas, estás dejando atrás tu vida, tu familia, tus panas, tus novias, tus etcétera, todo dejas atrás, o sea, te vas solo, te vas solo a un mundo donde no sabes qué carajo te va a pasar. Y se abrieron las puertas del aeropuerto de Buenos Aires y fue, what, qué enorme esta cosa, qué loco, así, no, un mundo totalmente... ¿Y alguna experiencia que nos puedas contar de tu paso en Buenos Aires? Muchas. La que más te ha llegado. La que más me dejó con shock es mi graduación. Fue muy loco mi graduación. La carrera es muy heavy, es muy durísima. Tienes profesores de muy alto nivel, te exigen demasiado. Y bueno, Buenos Aires es la ciudad de la furia donde tienes 24/7 todo prendido. Yo me acuerdo que entraba a clases en el conservatorio a las 8 de la mañana y salía de clases a las 10 de la noche. Entre horas huecas y un par de espacios libres, pero era de lunes a lunes. Era de lunes a lunes haciendo música. Y era muy lindo. Conoces gente muy, muy, muy versátil. Conoces gente que es muy talentosa. Y eso es lo que yo digo, que nos falta mucho acá. Por ejemplo, ahora estoy trabajando como docente en el Conservatorio Superior. Y trato de analogar las cosas que vivía allá con las que estoy viviendo acá ahora. Y me doy cuenta que nos pasa algo acá. Generalmente, por ejemplo, en Argentina, todos mis compañeros en cada hora hueca o en cada espacio que teníamos libre, éramos hablando de música y comparando sinfonías, ya analizando formas de sonatas y el periodo clásico y el periodo barroco. Todo el mundo te está hablando siempre de música. Entonces estás respirando, estás viviendo música, estás desayunando con músicos, estás haciendo deberes con amigos que están aprendiendo contigo música, tienes gente que es más talentosa en unas cosas, tú aportas en otras. Y es una bestia porque sales músico muy bien formado. Acá lastimosamente no se da eso mucho. Tienen una hora hueca y están hablando de lo que me pasó el fin de semana, de qué voy a hacer más noche, que la fiesta que tengo el fin de semana, cosas así, ¿me entiendes? No le dedicas tanto tiempo o dedicación a lo que estás haciendo. Incluso no hay muchas carreras de música en el país. Se están abriendo ahora más. Sí. Pero como más, te digo, más enfocado hacia lo popular. La única institución que te da formación escolástica musical académica es el conservatorio, el bachillerato y el conservatorio superior. Entonces son los únicos espacios en los cuales tú llegas, te pueden enseñar a leer partituras, clave de sol, clave de fa, todas las 7 claves que tenemos, etcétera. Pero bueno, ahora sí nos podrías tocar un poquito. Ah, sí, bueno, tengo para interpretarles. Sí, es el Café 1930 de Astor Piazzolla, originalmente escrita, es una suite hecha con 4 movimientos, originalmente escrita para flauta y guitarra. El Café es un movimiento un poco más lento y que suena bien solo con flauta. Voy a tratar de hacer un fragmento de la primera parte, que espero que les agrade. Suena re chévere. Y luego continuamos hablando. Cháchara, porque es lindo. Me encanta conversar. Sí, soy medio charlón, como decimos. Había visto y me quedaba como que perdida, así. Creo que es full coordinación, igual en los dedos, acá con la boca. Claro, o sea, después es un trabajo bastante corporal más que todo. Claro, la flauta es un instrumento de viento madera, es un instrumento de orquesta, lo utilizas también. Y bueno, tenemos en las maderas lo que es la flauta, el pícolo, el oboe, el clarinete, el fagot. Nosotros manejamos el aire como la base para que nuestros sonidos salgan. Como un cantante, cantamos pero con nuestro instrumento. Entonces tienes que trabajar mucho tu cuerpo, cuidarte, saber cómo usar tu respiración, tus pulmones. Conoces músculos que no sabes que tenías en tu cuerpo cuando te contracturas. La mala experiencia que tuve en mi vida fue lesionarme los brazos. Me lesioné por tendinitis, que son lesiones que nos suelen dar a los músicos generalmente por el hecho de estar con la motricidad fina mucho más activa. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo las manos bastante disociadas, mis dedos, por ejemplo. A ustedes se les va a complicar. A ver. Para los que nos ven, se les va a complicar bajar solo el meñique. Sí. Claro. Sí, exacto. Después el anular. El anular, dale. Bueno, ese más. Eso es y así uno por uno. Y eso lo logras solo con práctica. Este es el que me generalmente no te sale porque tienes el hombro tenso. Uno piensa que mientras más. No. Y es raro porque... Uy, qué raro. Es muy loco porque... eso hablaba hoy con unos alumnos en la mañana. El cerebro no tiene una orden a tu cuerpo para que te distensiones. Lo único que tienes que hacer es respirar. No tienes otra opción que respirar cuando estás contracturado. Porque si no, el cerebro dice, manda la orden, descontractúrate, ¡plac! ¡Listo! ¡Uy, cómo no se me ocurrió antes! Que no existe eso. Te golpeaste un músculo y se te hincha. Es verdad. Se me tensionó el músculo. ¡Uf! Qué bajón, qué cómo me duele, claro, cómo ya no quiero que me duela. No, si el cerebro, en algún punto que tal vez el humano logre utilizar el 100%, sí, tal vez lo logremos, pero Por lo pronto no. Pero la entonces, desesperación no te deja. ¿Qué vas a ponerte a respirar ese rato? Imagina un calambre en la noche. A ver, respira. No, pues hay que te tiren mejor. Exacto. Claro. Uy, me acalambro. Claro. Ya, me desacalambro. Eso. No, no se puede. Fuera, uf, la magia. Y bueno, lastimosamente por eso tuve una para de como 2 años de no poder estar con mi instrumento. Pero, no sé, empiezas a apreciar la música desde otro punto, desde otra perspectiva. Verlo un poco más de afuera es lindo. Toqué en la orquesta del conservatorio y es lindísimo trabajar en orquesta, en ensamble, y aprendes muchísimo. ¿Y esa experiencia se cuenta? No, esa experiencia es hermosa. Tienes que lograr hacer que una obra con muchos artistas sea eso, una obra. No que por acaso un violín, que por acaso un fagot, que por acaso un violonchelo, claro. Nada. Y de eso se encarga el director. El director es la mano que mueve todo. Claro. Es el que ecualiza, por decirlo así, una orquesta para que suene prolijo. Y en este caso, cuando hacen los brazos, les ponen las notas, ¿verdad? No, te ponen el ritmo. Las notas, tú la tienes en la partitura, sí, sí. Y el director lo lee. Él te marca el pulso. ¿Y tú cómo logras complementarte con los otros instrumentos? No cacho, o sea, esto es... Porque lees, por ejemplo, acá tienes una partitura. Entonces, si tienes... tienes muchas notaciones... Claro, o sea, son códigos. Claro. Todos aprendes. Entonces, por código sabes que tienes espacios de cuenta que te marcan un pulso. Por ejemplo, este sería un tipo de pulso. Entonces, en este pulso tú puedes tocar pa, pa, pa, pa, pam, para, para, para, para, pam. Entonces, tienes espacios de silencio, claro, y de melodía. Lo que el director hace es darte la entrada a cada instrumento que tiene que leer su parte. Mm. Entonces, ahí te mimetizas con todos. Interesante. Y para aprenderte una de las melodías, ¿cuánto te demoras en aprender? El tiempo que tú lo dediques. Es como todo en la vida. Si tú tienes que aprenderte un guión de hoy para media hora, te dedicas a hacerlo ya. Sí, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, si dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una monografía para pasado mañana. Tienes que darle toda la energía. Entonces aquí es igual, es como que, dale, tú lees, buenísimo, necesito que por favor me ayudes para una tocada que tengo pasado mañana. Por favor, léeme estas partituras. Dale, bueno, vas, las lees, entiendes el lenguaje y te pones a estudiarla. Y es eso, es un estudio de toda la vida. O sea, lo lindo de ser músico es que desde que empieza tu carrera no se acaba cuando te jubilas, sino cuando te mueres. Uno sí, se muere haciendo música. Eso sí es bueno. Claro. Pero bueno, ya para ir cerrando con la entrevista, ¿qué le podrías decir a todos los jóvenes que nos están escuchando y que quieren incursionar en la música? Primero, es muy loco esto de que no hay espacios culturales muchos acá. Uh-huh. Ahora últimamente están abriendo y... La base es la escucha primero para mí. Tienes que escuchar y ver para informarte qué hay, qué no hay. Si quieren incursionar en la música, chévere, y hacerlo bien, no sé, no escuchen reggaetón, por ejemplo. Eso también. Es algo que te involuciona. Es mucho más elaborado. Es muchísimo más elaborado. Es una danza folclórica colombiana. Claro. Tienes dos tipos, el vallenato costeño y el vallenato del valle. Entonces tienes el vallenato costeño, es mucho más rápido, más movido, más alegre. Sí, sí, sí, sí. El otro es más romántico. Claro, el Ojo en Blanco, no sé. Sí, más así, tristón. Claro, así. Claro. Pero son danzas, ¿me entiendes? Como la salsa, como el bambuco, muchos ritmos, danzas, como eso, ¿me entiendes? Acá tenemos las bombas de chota, los andareles, nuestra música afrodescendiente, que está buenísima. A los chicos que nos escuchan, interésense más, involúcrense, estén atentos a conciertos, pónganle ganas, hay muchas opciones ahora para que asistan a teatros, no solo en música, sino en todas las artes, teatro, danza, que se musicalizan en sí. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, el bolero de Ravel te lo hacen en una danza, entonces vas a ver un show de teatro de danza con música de Ravel, por ejemplo. Entonces ahí tienes una perspectiva más amplia como para que asistas a una escucha. Claro. Y estén atentos a los conciertos que te ofrece la Sinfónica Nacional, que todas las semanas da conciertos increíbles con solistas internacionales, con directores de la mejor calidad. En la Casa de la Música son espacios buenos que también te dan esas posibilidades. Y eso, claro, tratar de crear espacios. Y que también, bueno, lamentablemente, como lo mencionas aquí, no hay el apoyo suficiente. Tú tuviste que irte a otro país, uh-huh, para poder perfeccionar tu talento, entonces... Igual es muy sudamericano esto, ¿me entiendes? Generalmente, cuando el Estado anda mal, el primer presupuesto que te mochan es cultura. Ah, claro, arte y cultura. Claro, cultura y arte, mochado el presupuesto porque, no sé, estamos mal en salud. Dale, ¿me entiendes? Cosas así. Claro. Entonces, como que no hay una prioridad hacia esto. Y hay mucho talento, en realidad, aquí en Ecuador. Y claro, sí, hay muchísimo talento. Igual acá hemos traído gente, artistas, cantantes, ajá, que no son conocidos y tienen buenas voces, buenas bandas. Y lamentablemente no tienen el apoyo del, ajá, Estado. Solo hay, claro, que confiar en lo nuestro, en realidad. Y de inicio es a pulso. Uno es autogestión. Te toca autogestionarte. ¿Y tú por qué decidiste volver al Ecuador? ¿Por qué no decidiste quedarte tal vez allá? O... La causa principal fue porque se me acabó el crédito. Y se puso a cargo el país porque hubo un cambio de gobierno de Cristina Kirchner a Mauricio Macri. Entonces se puso todo muy caro. Se elevó demasiado la inflación en el país. No te alcanzaba para nada. Yo trabajaba dando clases particulares, se me empezaron a ir los alumnos, era como que no, ¿y ahora qué me hago? Llegué con las justas a graduarme, que fue lo más lindo que me pasó. Logró ir mi familia a mi grado, fui el más feliz del mundo. Me gradué con 10, fue como que bien, así. Sacarse un 10 en la Universidad de las Artes es, sacarse un 10, es... Era un moño, Y aparte también es un orgullo también para los ecuatorianos, porque Iván López, ecuatoriano, imagínate, sobresaliente, es excelente. Sí, hubo más compañeros ecuatorianos que se graduaron en mi misma facultad. Estaban Natalie Sánchez, cantante, Vicente Rodríguez, guitarrista, María Fernanda Silva, Juan Pablo Miño, muchos compañeros más. Esteban Gavilanes está graduando ahora, pianistas. Tenemos mucha gente, Joaquín Bacas, capo, grosso guitarrista. Melanie, Cascante, que están haciendo música, ya, los locos lo lograron. A mí se me acabó la ficha del YS y fue, no, dale, vuelve. Y o sea, la parte es también bueno siempre volver a casa, porque con el conocimiento que uno adquiere es bueno venir a compartirlo, a regar por el mundo entero esa magia linda que es hacer música. Bueno, muchas gracias igual, Iván López, ¿no?, por impartirnos todo tu conocimiento. En realidad, ahora hemos conocido más de muchas cosas que ignorábamos. Y gracias también por el consejo a todas las personas que nos están escuchando y observando a través de nuestra transmisión en vivo. Y bueno, cuando amas lo que haces, igual el tiempo vuela. Así que ya hemos llegado casi a la final de nuestro programa. Recuerden que pueden observarnos todos los días jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 7. Exactamente, en nuestra transmisión en vivo en Facebook, La Cabina Juvenil. Pero nos despedimos, no dejen de escucharnos el siguiente jueves de 6 a 7 de la noche. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.